RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Comenzamos el programa de hoy escuchando un tema eléctrico. No es una licuadora, es un taladro, vamos a aclarar. Ese es el tema Pound Cake de la agrupación Van Halen en esta ocasión, con quien fuera su segundo vocalista, el señor Sammy Hagar, quien el pasado 13 de octubre cumplió 61 años de edad. Y digo segundo vocalista porque el primero fue David Lee Roth, el segundo fue Sammy Hagar, el tercero creo que se llama Gary Cherone, que era el cantante de la agrupación esta Extreme, famosa por aquella balada que estuvo número uno un buen tiempo en el chat, ¿cómo se llama? Más que palabras, More Than Words. ¿Te gusta ese tema? Esa fue la cédula que se cayó. No, ni tanto. No, mira, para mí sí me gusta, pero para mí Van Halen es con David Lee Roth. Sin duda alguna, es así. Además, Van Halen vino a Venezuela, vino con David Lee Roth en aquella época, a principios de los 80, no recuerdo más o menos la fecha, pero fue por allí. En esa fecha en que a mí todavía no me dejaban salir sola de mi casa, no me daban permiso para ir a los conciertos. Exactamente. Y hay un dilema, una polémica que siempre se ha mantenido entre las agrupaciones Van Halen y Mr. Big con respecto a los guitarristas, de saber quién fue el primero que implementó el taladro en la guitarra eléctrica. Independientemente de quién haya sido, lo hacen de maravilla. En este caso, Eddie Van Halen, y en el otro caso, Paul Gilbert es el cantante. Bueno, no me acuerdo. Creo que se llama Paul Gilbert, el guitarrista de Mr. Big. Lo que sí es interesante es saber que a veces en el ambiente hay un mood, hay ideas y en paralelo a dos personas se les puede ocurrir simultáneamente. Así es. Bueno, vamos a lo que venimos con nuestras efemérides en el día de hoy. Arrancamos con el 13 de octubre. ¿Quiénes nacen el 13 de octubre, Elizabeth? En 1904 nace Graciela Rincón Calcaño, poeta, narradora, articulista y autora dramática venezolana. En la misma fecha, en 1917, nace Hugo Lindo, poeta salvadoreño. Y en 1934, una de mis cantantes favoritas. Lo sé. La cantante griega Nana Mouskouri. Así es. En 1936 también nace Christine Nöstlinger, escritora de literatura juvenil alemana. ¿Quiénes fallecen? Fallecen en el año 828, Vincenzo Monti, poeta italiano. En 1919, Carl Hellerup, dramaturgo y novelista danés, premio Nobel de Literatura en el año 1917. Para que no digas que también todos los nombres difíciles te tocan a ti. A mí me toca. En 1938 fallece Elsie Chrislet Sigar, historietista estadounidense. El creador de Popeye. De Popeye. Y en 1999 fallece Michael Hartnett, poeta irlandés. El 14 de octubre de 1813, Simón Bolívar recibe en Caracas el título de libertador. Casi nada, ¿no? Casi nada. Nacen en 1789 Agustín Durán, escritor y erudito español del romanticismo. Y en 1888, Catherine Mansfield, escritora neozelandesa. El 14 de octubre fallecen en 1536 Garcilaso de la Vega, poeta español. En 1967, Marcel Aimé, escritor francés. En 1997 fallece Harold Robbins, novelista estadounidense. Y pasamos la página para llegar al 15 de octubre, cuando nace en el año 70 antes de Cristo el poeta romano Virgilio. En 1814, en la misma fecha, nace Mijail Lermontov, escritor y poeta romántico ruso. Y en 1844, un 15 de octubre, nace Friedrich Wilhelm Nietzsche. filósofo alemán. Así es, en 1901 nace Enrique Jardiel Poncela, escritor español. Divino por demás su sentido del humor. En 1920 nace Mario Puzo, novelista estadounidense. En 1923 nace Italo Calvino, escritor italiano. Y un 15 de octubre también, pero de 1926, nace Agustín García Calvo, filólogo y pensador español. Misma fecha, imagínate tú, y en el mismo año además, Michel Foucault, filósofo francés. ¿Quiénes fallecen el 15 de octubre? En 1865, don Andrés Bello, filósofo y escritor. Y en 1933, Inazo Nitobe, escritor japonés. El 16 de octubre nace en 1605, Charles Coupeau de Assisi, poeta y músico francés. Y en 1758, Noah Webster, lexicógrafo estadounidense. Nace en 1854 Oscar Wilde, escritor irlandés. Y en 1888, el dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1936, Eugene O'Neill. Y en 1927, Günter Grass, escritor alemán, premio Nobel de Literatura para el año 1999. ¿Vamos pasa la ahora? Página, ¿cómo dices tú? El 17 ¿sí? de octubre. Nacen en el 17 de octubre, en 1894, Pablo de Roca, poeta chileno. En 1914 nace Jerry Siegel, historietista estadounidense, creador de Superman. Y en 1915, el dramaturgo estadounidense Arthur Miller. Fallecen en la misma fecha, en 1898, Vicente Barrantes, poeta y bibliófilo español. Y en 1944, nuestro escritor venezolano Rufino Blanco Fombona. En el año 2007, hace ya un poquito más de un año, fallece Germán Espinosa, novelista, cuentista, poeta y ensayista colombiano. Y el 18 de octubre, en 1851, se publica por primera vez el clásico de Herman Melville, Moby Dick. Así es, en la misma fecha nace en 1777 Heinrich von Kleist, poeta, dramaturgo y novelista alemán. Y en 1859 Henri Bergson, filósofo y escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1927. Pasamos al 19 de octubre. El 19 de octubre de 1989, el escritor Camilo José Cela obtiene el premio Nobel de Literatura. Nacen en esa fecha, en 1899, Miguel Ángel Asturias, escritor y diplomático guatemalteco, premio Nobel de Literatura en 1967. Nace también uno de tus escritores favoritos. El 19 de octubre de 1946, nace Philip Pullman, escritor inglés. Cuya trilogía hemos recomendado aquí especialmente, y además de la trilogía les recomendamos hoy El reloj mecánico, que es una excelente pieza literaria. Y en esa fecha, tal día como hoy, 19 de octubre, ¿quiénes fallecen? Fallece el autor de Los viajes de Gulliver en 1745, Jonathan Swift, escritor irlandés. Y fallece en 1999 Nathalie Surrot, novelista francesa. Vamos con las noticias de hoy porque tenemos mucha información y el tiempo siempre es implacable. Placable y breve. A ver, ¿qué tienes por allí, Linsabel? Pues... Uy, la noticia obligada. Habíamos hablado el domingo anterior sobre los candidatos al premio Nobel. Exactamente, ya hoy esa día, es la noticia del día. Claro, hoy día ya todo el mundo sabe quién es el ganador, el señor Jean-Marie Leclercio. Nosotros habíamos hablado de los candidatos firmes a ganar el premio Nobel. Entre los cuales habíamos conversado de Philip Roth. Habíamos hablado de Murakami, uh-huh. Creo que... Amos Oz, uh-huh. Creo también, pero en ningún momento... No lo nombramos. Lo nombramos, no solo porque nosotros no lo nombramos, sino que en las fuentes que nosotros fuimos, no lo mencionamos. Y bueno, como quien dice, fue un batacazo en el medio literario. Incluso el día anterior a lo que es la ceremonia y la revelación del ganador, hay una casa famosa de subastas, ¿no? De esto de... Apuestas. De apuestas. Corredores de apuestas. Corredores de apuestas. Donde estaban, bueno, los firmes candidatos, bueno, ganando todos los puntos, y de la noche a la mañana, toda la balanza, absolutamente toda la balanza se inclinó hacia este escritor francés, a Jean-Marie Leclercio, y las personas encargadas de estas apuestas les pareció muy, muy extraño y decidieron paralizarlas. Resulta que un día antes se coló la información de quién era el ganador. ¿Qué tal? Imagínate, ¿qué tal? Un detallazo. ¿Sabes qué día cumpleaños el señor Jean-Marie Leclercio? No. El 13 de abril. Igual que este servidor. Pues fíjate, ¿ah? Bueno, vamos con nuestra lectura en el día de hoy. La incapacidad política y, como una de sus consecuencias o manifestaciones más lamentables y de mayor trascendencia, la incapacidad administrativa aparece a modo de lacra inveterada en la nación española. Fijémonos en la incapacidad administrativa principalmente. se la puede considerar como una de las causas eficientes de la decadencia del país. Toda la historia de América bajo la dominación de España resulta glosa lamentable a la incapacidad política y administrativa del pueblo gobernador. No debe extrañar, pues, la importancia que a esa incapacidad se le asigne en estas páginas. Hay otra razón. Al hablar con relativo detenimiento de la política de España, con motivo de las cuestiones económicas, podrá comprobarse por medio de los hechos una evidente verdad histórica. A partir de Carlos I, los reyes de España, con la única excepción de Carlos III, han sido o procedieron como si fueran los peores enemigos de España. ¿Qué divorcio tan radical en medio de uniformidad aparente entre esos reyes y el pueblo español? La razón consiste en que esos reyes, aunque nacieran en España, no tenían en las venas sangre española. Eran extranjeros. Amaban el poder, no amaban el país. Y aunque lo amasen, su levadura era distinta de la levadura del pueblo. La cuestión de razas no es vana palabrería, sino realidad con estado científico. Una de las muchas desgracias políticas de España consiste en eso precisamente, en que desde Isabel y Fernando, sus monarcas son de raza extranjera. Por tanto, sienten, piensan y obran de modo distinto que el hombre de raza española. España realizó cruenta guerra de independencia para no soportar una dinastía venidera de fuera. Si guerreó porque esa dinastía era imposición impolítica, muy bien. Si luchó porque los Bonaparte fueran extranjeros, luchó por una quimera. No eran Borbones y los austríacos tan extranjeros como los Bonaparte. Secuela de mala educación política o deficiencia innata y hereditaria. La incapacidad administrativa de España impidió que las Indias convirtiesen a la metrópoli española en la más rica de las naciones modernas. Rufino Blanco Fombona, El conquistador español del siglo XVI, el capítulo 8 sobre incapacidad administrativa. Y es un orgullo siempre hablar de Rufino Blanco Fombona, pues además de toda su obra, que es una obra con un peso literario y un peso filosófico muy grande, hoy le valió algo que para nosotros como venezolanos es un orgullo y un deber recordar. En 1925 su nombre fue propuesto para otorgarle el Premio Nobel de Literatura. A propósito de que hemos hablado recientemente del Premio Nobel, de fondo estaba sonando Nocturno Opus 27 de Frédéric Chopin, compositor polaco que falleciera el 17 de octubre de 1849. Sobre él, el Robert Schumann dijo lo siguiente: Cada vals de Chopin es un breve poema en el que imaginamos al músico echar una mirada hacia las parejas que bailan, pensando en cosas más profundas que el baile. Y los nocturnos de Chopin tienen una profundidad realmente increíble. Así es, vamos a nuestro primer corte comercial y al regresar continuamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. De regreso en Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Un puente sobre aguas turbulentas de Simon & Garfunkel. Un clásico, una de las canciones más emblemáticas de este dúo norteamericano, este dúo, que sí. Ha tenido versiones, comentábamos antes de regresar del corte, incluso. No le pongas el apelativo, por favor. No, vale. Esa es mi apreciación personal, pero era una buena versión y yo siempre he dicho que Camilo VI tiene una voz muy hermosa y él interpretaba muy bien su propia versión de este tema Puente sobre Aguas Turbulentas de Simon Garfunkel. ¿Y por qué nos traes este tema, Jason? Bueno, porque el pasado 13 de octubre Paul Simon arribó a sus 67 años, aunque quien canta aquí esta canción, Puente de sobre Aguas Turbulentas, perdón, es el señor Garfunkel. ¿Cuál es el nombre? Pues en este momento te lo debo. Era un nombre, creo que era Art. Art, exacto. Art, como arte, uh-huh. Tal cual Garfunkel. Bueno, dentro de otros temas famosos también de este dúo están Los Sonidos del Silencio. La señora Robinson. El boxeador, entre otros, ¿no? Vamos ahora con nuestro... Hay uno que a mí me gusta mucho. ¿Cuál será? No sé, me acuerdo si se llama así... A ver. ¿Qué? Ay, Dios mío. El boxeador, la señora. No, ya te veo. Bueno, cuando lo recuerdo te lo digo. Déjame pensar porque lo tenía en la punta de la lengua y se me acaba de caer. Y se te cayó. Vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Pues hoy tenemos el placer de contar con nosotros para compartir con ustedes, amigos de Librería Sónica, al escritor Fedosi Santaella, quien viene a presentarnos su más reciente trabajo literario. Un libro de cuentos llamado Piedras Lunares, al cual ustedes van a disfrutar desde la página 1 hasta la última. Bienvenido, Fedosi. Bienvenido, señor. Gracias por ese comentario. Lo voy a disfrutar desde la 1 hasta la 1. ¿Te llamamos Fedosi o profesor? No, Fedosi. Fedosi. Fedosi. No, es que de verdad el libro, primero que se lee muy sabroso. Es un libro de esos libros que te invitan a no soltarlo, ¿no? Y cada relato, independientemente de su propia personalidad, que es algo sabroso de encontrar también en un libro, que cada relato forma un hilo coherente, pero cada uno tiene su propia personalidad, tiene un sentido del humor muy rico. Y eso es... Esa era la idea. Es muy bueno como a uno como lector encontrarse con esas cosas. Qué bueno, qué bueno. Sí, esa era la idea, ¿no? Son Piedras Lunares, son 11 relatos policiales. De literatura negra, ¿no? Pero evidentemente en los últimos años ya la literatura policial o la literatura negra ha cambiado muchísimo. Ya se acabó aquello de el detective que descubre un crimen y entonces va tras las pistas. Bueno, ya en los últimos años ya ni siquiera hace falta que haya un detective. A veces parece que ni siquiera hiciera falta que haya un muerto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que al explotar de esa manera el género también se hace más difícil. Te abre muchas posibilidades, pero también se hace más difícil. Y yo, bueno, con este libro exploré dentro del género negro o género policial, hice 11 relatos que, bueno, le dan la vuelta al género, tratan de contar cómo es la literatura negra para Fedosi Santaella, ¿no? Y bueno, ahí le metí un elemento que creo que ya es fundamental en mi literatura y del cual no me puedo escapar, que es el humor, pero en este caso el humor negro, ¿no? Humor negro, bueno, sí, y no, ciertamente refinado, evidentemente, claro, al menos yo lo veo de esa manera. Claro, el humor como una manera de sobrevivir a la realidad y de entender la realidad desde otra manera y de burlarse de los poderes, y en este caso, bueno, la burla a los poderes es la burla, digamos, a la muerte, a la al horror, a la violencia y en cierto caso a la estupidez humana, ¿no? Porque este libro, aunque suene duro decirlo, está lleno de gente estúpida. Es gente que, sí, digamos que es un libro donde la gente se cree sus propias historias, ¿no? Son personas que están influidas de algún modo por la literatura de detectivesca, o influidos por la literatura, o influidos por el cine. Y bueno, en algunas partes vemos, por ejemplo, como un personaje se imagina que está siendo como Sharon Stone en cierta escena de una película, otro se deja llevar por la idea de que es como Tony Soprano de Los Sopranos, la famosa serie de HBO, o cree que es el padrino de la famosa trilogía de Francis Ford Coppola. Entonces yo quise jugar un poco con eso, ¿no? Como el ser humano tiende a soñar de alguna manera con ser cosas de la ficción, ¿no? Con representar personajes de la ficción o historias de la ficción, y en este caso estos personajes se van por el peor lado, que es el pensar que son personajes que pueden ejercer el mal. Y al ejercer el mal, pues el mal se vuelve contra ellos, ¿no? Y ya, perdón, Fedosi, y ya que tú mismo lo catalogas dentro de la categoría de novela negra. De relato negro. O relato negro, ya que son relatos cortos. Para ti, ¿cuál sería un ícono de la literatura negra? Que tú pudieras decir, oye, dentro de mis favoritos estarían tales autores o este en particular. Sí, bueno, ahí está, bueno, desde los más clásicos. Tengo a Patricia Highsmith, por ejemplo, una gran autora de literatura policial. Arthur Conan Doyle, por supuesto, los norteamericanos, Dashiell Hammett, Raymond Chandler. Tengo, por supuesto, allí los españoles. Juan Ramón Viedma, que me gusta mucho, es un autor nuevo que ganó el Hammett, ya lo ganó este año o el año pasado. Y es, bueno, me parece un autor fascinante. Paco Taibo también, que es mexicano, pero vive en España y tiene unos libros también policiales y de novela negra también fascinantes. Acá en Venezuela, bueno, hay una novela negra que me parece excelente, que es Bengala, de Israel Centeno. Me parece una gran novela también del género policial o negro. O sea, que esas pueden ser unas recomendaciones además para los oyentes de Librería Sónica. Por supuesto. Con los ojos cerrados. Sí, claro que sí, con los ojos cerrados. Ahora, sí. Piedras Lunares, ¿en cuánto tiempo... ¿cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Son varios relatos, los hiciste uno tras otro. ¿Cuánto tiempo te llevó? Sí, bueno, a mí lo que me pasa con los libros de relatos o de cuentos es algo que yo no sé si le pasará a otros, pero es muy curioso, ¿no? Yo empiezo como, bueno, escribo un cuento por acá al principio que tiene que ver con el género policial o negro, luego me voy y escribo otro y de repente veo que en la carpeta de la computadora hay dos cuentos solos. O tres cuentos solos ahí, no están metidos dentro de una carpeta con una clasificación, eso me da como cierta grima, angustia. Y entonces digo, un canal. Sí, tengo que canalizarlo por algún lado, entonces agarro y los meto todos en una carpeta y les digo, bueno, pero aquí ya hablando en serio, veo que hay dos, tres, cuatro relatos del género y bueno, digo, este es un proyecto. Y me meto en ese proyecto y estoy, bueno, desde el primer, segundo, tercer cuento que pudo haber sido escrito, pudieron haber sido escritos en el transcurso de un año, me doy al proyecto por completo y entonces ahí me fajo a escribir el resto de los cuentos y eso me puede tomar un año y medio. Es decir, que algo que comienza como dentro de tu oficio de escritor, como quizás aleatorio, luego lo agarras esas musas y lo metes dentro de un espacio disciplinario. Exacto, cuando me doy cuenta que son cuentos hermanos, digo, bueno, aquí hay un proyecto interesante, ¿por qué no desarrollarlo? Y empiezo entonces me fajo, pues, con escribir cuentos de un estilo determinado, en este caso el género negro. A eso iba, cuando tú dices te fajas, es cierto, porque nuestra amiga en común, Dagmar Hernández, esta nueva lexicógrafa, nos ha dicho que Fedosi es un ávido escritor, presumo que también lector. Sí, pero supuesto, ¿en qué momento lees y estás escribiendo viceversa? Bueno, yo creo que todos los escritores comienzan por allí, ¿no? La lectura. Claro, para escribir. Los escritores se hacen escritores gracias a la lectura. Hay ciertos libros que tienen como ese virus, el virus de la escritura, y te lo contagian, y una vez que te lo contagias, está como difícil quitárselo de encima. Así es. Vamos a continuar con Fedosi y Santaella para el próximo corte. Este es el libro que estamos obsequiando en el día de hoy, Piedras Lunares, de Fedosi Santaella, una cortesía de Librería Sónica y Ediciones B. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Tienen que enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y participas por Piedras Lunares. Así el costo es. Del mensaje, te recordamos que es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y que bueno, como bien dijo Jason, esto es una cortesía de aquí, de su programa Librería Sónica y de Ediciones B y el propio autor Fedosi Santaella. Y Fedosi Santaella. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando María Bonita en la voz de su propio compositor, el maestro Agustín Lara, quien por mucho tiempo se creyó que nacía el 14 de octubre de 1900 en Tlacoltapán, pero años después se confirmó que nació en dicha fecha, igual el 14 de octubre, pero en el año 1899, en la Ciudad de México. Uno de los más grandes compositores bolerísticos de todos los tiempos. Se presume que él dijo que nació en esta ciudad en honor a su madre, quien nació en Tlacoltapán. A él le decían además el flaco de oro. ¿Te acuerdas de Solamente una vez? También, Solamente una vez. Continuamos en conversación con Fedosí Santaella y con sus piedras lunares. Mira, yo quería hacer un comentario que estaba diciéndole en el corte, amigos, para ustedes que están regresando con nosotros en Librería Sónica, y es que estos personajes de Fedosí, hay algo que a mí me encantó de ellos, que todos son un poco bobos. Sí. Y están como jugando a que ahora yo voy a ser el malo. Y cuando hacen las cosas, te quedas tú sorprendido como lector. Pero es que el mismo Fedosí lo dijo, son un poco estúpidos. Son personas un poco estúpidos que juegan al mal. Pero son, eso, son esnovistas del mal. Del mal, okay. Esa es una frase perfecta, porque es eso. Pues es como, es algo que no dominas, lo voy a hacer. Y lo haces de una manera que luego tú como lector te quedas sorprendido cuando las cosas le salen al revés o al contrario, cuando le salen bien. Sí, la gente cree que hacer el mal es fácil. Oye, no. Pero hay gente que sin querer le sale muy le bien. Hace perfecto, sí, ¿no? Sí, no sí. Voy a decir qué porque ustedes sabrán, pero es así, ¿no? Sí, así es. Sí, no, pero fíjate que aquí hay una cosa muy rica que es esa seducción hacia el lado oscuro de la vida, que por muy buena que sea una persona en algún momento lo tiene. Y comentábamos de un cuento que se llama Saña. Así y es el típico cuento donde alguien quiere descuartizar literalmente a esa vecina que te fastidia todo el tiempo. ¿A quién no se le ha pasado por la cabeza en algún momento espicharle los cauchos al señor que siempre te tranca el estacionamiento o en su defecto ponerle ácido de batería sobre el capó del carro? Oye, y esas cosas mal, que salen en las telenovelas. Tú eres malévola, ¿no? No vale. Tienes ocurrencias. No, yo soy absolutamente... No, a todos nos ha provocado alguna vez. Sí, verdad, no, ciertamente. Y sí. No creo que podría ser una buena esnovista. Ahora, hay personajes, Fedosí, de los cuales tú te hayas inspirado en El vecino del piso de arriba, por decir algo. Sí, bueno, ese cuento Saña... tiene una base muy fuerte en la realidad. Sí. Espero que esa vecina lea el libro y vea lo que le pudo haber pasado. Lo que le pudo haber sucedido. Por haberse metido con mi señora esposa y con mi niño. ¿Qué tal? Imagínate. Oye, además Fedosí también, aparte de la faceta de narrador, también es profesor, ¿cierto? Sí, soy profesor en la Universidad Católica y en la Metropolitana, en la Universidad Metropolitana. No, y estábamos hablando porque esas conversaciones a veces fuera del aire son muy sabrosas, ¿no? Y yo la voy a traer a colación aunque parezca repetitivo porque ya lo conversamos. Yo te preguntaba qué tal el alumnado que al cual tú le impartes educación, si los ves en algunos casos ávidos de aprender, en otros casos más bien un estado de dejadez, que bueno, que lo que provoca es salir corriendo del salón. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, como te decía, también todo depende del salón, ¿no? Es casi que una cosa astrológica, ¿no? Cuando te toca un salón bueno, realmente todo el salón es bueno, ¿no? Y bueno, nunca creo que toque un salón absolutamente malo, pero bueno, hay unos mejores que otros. Hay unos mejores, claro. Y yo creo un poco que ya los estudiantes de hoy día, tanto de pregrados como posgrado, son como la web 2.0. Son ya alumnos más interactivos que te piden otras cosas, ya no quieren ni necesitan tampoco profesores de clases magistrales, sino que quieren más interacción, son más inteligentes, quieren más interacción con el profesor, quieren que les presenten otras cosas, que no sea solamente el profesor hablando todo el tiempo, sino bueno, muestra de materiales, invitados, ellos mismos participar, ellos mismos decir. Entonces bueno, creo que esa es una buena comparación. El alumnado de hoy día es como la web 2.0. Así es. ¿En qué momento escribe Fedosí Santaella? Bueno, escribo cada vez que se me permite escribir. Mi matrimonio incluso ha estado en peligro por causa de la escritura. Y te pregunto también, yo me imagino que también el tiempo como padre te resta, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, es muy placentero. Mi niño tiene 3 años, estoy... recién estrenado como padre, porque además tengo un solo niño y bueno, es muy placentero. Estamos en el mismo target. Estar, como estar con él, pues, ¿no? Pero además hay una cosa buenísima, que el hecho de Fedosi ser papá creo que le ha traído beneficios, porque ha escrito algunos libros para niños. Sí, así es. Y esos libros, me consta que son unos libros que uno disfruta como adultos tanto, que cuando uno lo comparte con los niños, ellos los disfrutan increíblemente. Cuéntanos de esa faceta, Fedosi. Sí, bueno, digamos que todo comenzó hace muchísimo tiempo. Cuando eras niño. Cuando era un niño. Empezó, fíjate, es una historia bien bonita. Yo soy de Puerto Cabello y mi papá es de Caracas, era de Caracas, que en paz descanse, y siempre nos traía acá a Caracas y nos llevaba a un sitio ya desaparecido, que es el drugstore. Ay, en Chacaíto. Y allí había una pequeña librería en todo el centro, porque ese era un restaurante, pero que primero tenía como un pequeñito centro comercial en la entrada. Y en todo el centro de ese pequeñito centro comercial había una librería. Y bueno, ahí conseguí un libro que se llama Escena de un Espagueti Western, de un autor que se llama Armando José Sequera. Yo leí ese libro y ese fue uno de los primeros libros que me pegó el virus de la escritura en general. Y yo escribí un libro muy parecido al de Armando, era un libro con mucho humor, escrito con un lenguaje muy directo, más no pobre, y por ahí empezó mi influencia con la literatura. Muchos años después, bueno, yo siempre después fui buscando libros de Armando, y muchos años después, pues gracias a la red, conseguí un correo de Armando Sequera. Y yo ya había publicado mi primer libro, que fue mi tesis de universidad, lo presenté por el área de creatividad, y bueno, presenté mi libro, salió bien en la universidad, lo publiqué con una editorial por demanda, y se lo mandé a Armando, porque le escribí un correo, aquí tengo este libro, y Armando me respondió muy amablemente, y sí, mándame el libro. Y bueno, lo que Armando me mandó de vuelta fue que me destrozó el libro, pues. Una cosa que suele pasar, que no servía eso para nada. Y bueno, yo por supuesto, pero me dijo, pero tú tienes madera de escritor, sigue escribiendo. Y bueno, yo por supuesto agarré pues eso mismo con Armando y este hombre que se cree, ¿no? Y como al tiempo, como a los 6 meses, vi que él estaba dando un taller de literatura en Monte Ávila, pero era un taller de literatura infantil. Y yo dije, bueno, yo quiero, aprendí de la lección, yo no me quedé simplemente en la rabia, en el reconcomio, sino que dije, bueno, este señor a mí me gusta cómo escribe, creo que puede enseñarme cosas, ya tengo un contacto con él por internet, déjame meterme en su taller y una vez que esté en su taller lo asesino. Ok, y salimos de eso. Salimos de eso. Y ahí empezó el germen de Piedras Lunares. Eso sería Piedras Lunares. Exactamente. No, bueno, entonces me metí en el taller y era un taller de literatura infantil. Armando nos hizo la salvedad el primer día, que aunque era un taller de literatura para niños y jóvenes, era un taller de literatura. La literatura para niños y jóvenes también es literatura. No debe ser considerada como un arte menor ni nada aparte. Pero era un taller definitivamente de literatura infantil y por ahí empezó mi atracción por la literatura infantil. Y digamos que bueno, que yo encuentro en la literatura infantil muchísima imaginación, un despliegue fenomenal de cosas que no encuentras en otro tipo de literatura. Y bueno, hay grandes cosas en la literatura infantil. Tienes El Mago de Oz, por ejemplo, bueno, es claro, una cosa fascinante, que no es lo mismo que la película. Exacto. La Historia Sin Fin, que tampoco es lo mismo que la película. La Historia Sin Fin, que tampoco es lo mismo que la película. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y el título de tu libro? Tengo dos. Uno es Fauna de Palabras, que la editorial Alfaguara lo colocó en categoría 5, 6, 7 años. Y tengo otro que se llama Historias que Espantan el Sueño, que son historias de miedo, que bueno, eso lo pueden leer tanto los niños como los adultos. Bien. Adultos me han dicho que se han asustado y los niños también se sí, han asustado, pero que debe quedar claro para los padres y representantes que el miedo es necesario. Más cosas horrendas ven los niños en los canales de cable o en los noticieros o en los canales de televisión abierta, no solamente los culpables, son los canales de cable donde te pasan películas de terror o de horror espantosas, ¿no? Así es. Antes de ir a nuestro corte comercial y antes que se nos olvide, vamos a hacer acuse de recibo de varios libros que recibimos por acá. El primero es Vivir en Vano, de Hugo Prieto, bajo el sello Alfaguara, y el libro Un Vampiro en Maracaibo, de Norberto José Olivar, que Fedosi dice que es extraordinario. Es un libro extraordinario. Lo recomiendas para leerlo. No, sí, Norberto José. Muy bien. Y la Fascinación de la Víctima, de la escritora Ana Teresa Torres, de la editorial Alfa. Recuerda que hoy estamos obsequiando el libro Piedras Lunares por cortesía de F2 y Santa Ella, Librería Sónica y Ediciones B. ¿Qué deben hacer? Enviarnos tu mensaje de texto al DILO, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguido de tu nombre, tu número de cédula, y les recordamos que el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Solamente una vez. Saber la vida solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. Bienvenidos amigos nuevamente a Librería Sónica. Literatura para untar. Y aquí estamos nosotros, ungidos, con las voces de estos, como tú dices, tres mudos. De los tres mudos, sí. Luciano Pavarotti. Y José Carreras. Y Placido Domingo. Ajá. Pues estamos aquí escuchando otro bolero famoso de Agustín Lara, Solamente una vez. Versionado por muchísimos, por las grandes voces. De, incluso recuerdo, hay una versión bellísima de Alfredo Sadel. De Alfredo Sadel. Y una versión también muy linda que a mí me gustaba mucho cuando era pequeña porque me recordaba a mi abuela Chayo, que la cantaba Libertad Lamarque. Mira, tienes buena memoria. Sí, bueno, es que mi abuela. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Bueno, y como dato curioso también, hay un tema de Agustín Lara que se llama Arráncame la Vida, que es título homónimo de una novela de Ángeles Mastretta, Arráncame la Vida. Y ella se inspiró en este en el título de este bolero para hacerlo. Así es, ahora vamos con nuestra música y poesía en Librería Sónica. Música y poesía en Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes un hermoso poema de Vinicius de Moraes en la voz de Linsabel Noguera. Dejaré que muera en mí el deseo de amar tus ojos dulces, porque nada te podré dar sino la pena de verme eternamente exhausto. No obstante, tu presencia es algo como la luz y la vida. Siento que en mi gesto está tu gesto y en mi voz, tu voz. No quiero tenerte porque en mi ser todo estará terminado. Solo quiero que surjas en mí como la fe en los desesperados, para que yo pueda llevar una gota de rocío en esta tierra maldita, que se quedó en mi carne como un estigma del pasado. Me quedaré, tú te irás. Apoyarás tu rostro en otro rostro, tus dedos se enlazarán otros dedos y te desplegarás en la madrugada. Pero no sabrás que fui yo quien te logró, porque yo fui el amigo más íntimo de la noche, porque apoyé mi rostro en el rostro de la noche y escuché tus palabras amorosas, porque mis dedos se enlazaron los dedos de la niebla, suspendidos en el espacio, y acerqué a mí la misteriosa esencia de tu abandono, desordenado. Me quedaré solo como los veleros en los puertos silenciosos, pero te poseeré más que a nadie porque podré irme, y todos los lamentos del mar, del viento, del cielo, de las aves, de las estrellas, serán tu voz presente, tu voz ausente, tu voz sosegada. Eso era el hermoso poema Ausencia de Vinicius de Moraes, a propósito de que tal día como hoy, 19 de octubre, pero del año 1913, llegará a este planeta, pero en Brasil. De fondo estábamos escuchando además el tema también de Vinicius de Moraes. Como todos saben, Vinicius de Moraes era poeta y era un gran músico además. Y el tema de fondo era Insensatez, en esta ocasión en versión de Petrica Andrei Trio, o lo que es lo mismo, el trío de Andrei Petrica. ¿Qué te pareció? Vinicius de Moraes es fantástico. Es fantástico. Queríamos leer además, este... que casi que no puedo leer, pues, que la música es muy rico. Queríamos leer este conmovida. Receta de mujer, que es extraordinario, pero es muy largo. Pero es muy extenso. Lo que podemos hacer es que si tú me lo mandas, lo publicamos en el blog para que ustedes lo puedan leer en libreriasonica.wordpress.com. Bueno, y para aquellos amigos que nos sintonizan en este momento, estamos en conversación con Feodosi Santaella, narrador, profesor universitario, escritor de Piedras Lunares, que además es editor de la famosa página web Los Hermanos Chan, uh-huh. Que además cargado de mucho humor, ironía, humor negro, por supuesto. Y además que son unos editores que siempre buscan unos colaboradores excelentes. ¿Cuál es tu relato preferido de Piedras Lunares? Difícil la pregunta. Sí, estábamos comentando ahorita uh-huh. precisamente que por lo general es raro, ¿no? Yo creo que a muchos escritores le pasa que el relato que a ti más te gusta o los relatos que a ti más te gustan no son los que la gente te comenta, ¿no? Bueno, creo que porque quizás uno sabe cuál es el más comercial, puede ser, ¿no? Y bueno, precisamente también lo pone de primero porque sabe que ese es el que más puede impactar a un lector y tal, pero los que a uno más le gusta tiene otra cosa, ¿no? Porque quizás uno le gusta porque tiene mucha originalidad o porque le buscó una vuelta rara, y entonces quizás sabe que ese, bueno, no, a lo mejor no se acerca tanto a la sensibilidad de un lector generalizado, pero sí es el que a uno más le gusta porque experimentó más en ese o porque le puso algo más personal. Pero todos, evidentemente todos son atractivos para uno, si no, no hubieran entrado. Sin duda. Porque hay mucha cosa también que se desecha dentro de la generación de un libro, ¿no? Oye, ¿y por qué no nos regalas una lectura, bien sea Linsabel o bien sea Feodosi, una parte, un extracto de alguno de estos relatos? Mira, hay uno de los relatos que no he comentado al aire, ya hablé de Saña, que me gustó muchísimo, y ya lo comentamos, que es esa... Ya va, ¿y cuál es el otro? Esa empatía que uno siente con ese relato inmediatamente, porque siempre hay alguien en tu vecindario a quien tú quieres aplicarle la misma. Saña será la de la vecina, pero sí. Sí, es el de la vecina, sí. Hay un relato en el que tú ves como... sientes que hay... pequeñas maldades en apariencia inocentes y que se transmutan en actos de horror con el giro con el cual tú estás enfocando la lectura. Y de pronto el merodeador inexistente, que es uno de los relatos, a mí me hizo sentir eso. Básicamente, Feodosi, que está aquí, me puedo corregir los lapsus mentales, es un señor que viene a confesar sus crímenes y la policía lo ignora. Así. Olímpicamente. Como y él dice, mira, yo hice esto, yo hice aquello. Para él no es lo que tú comentabas, ¿no? Aquellas personas que se esfuerzan por hacer el mal y no lo logran, y viceversa. Sí, la idea un poco de este personaje era, bueno, presentar la figura del merodeador, además, que es muy típica, digamos, en la cultura norteamericana, además, ¿no? Hay asesinos, merodeadores también. Y era crear un ser, este es como una especie de relato fantástico, es un relato fantástico, era crear un ser que nació en un basurero, que nació en el depósito de basura de un edificio, y que él cuando captó el mundo, cuando captó la realidad, él vivía dentro de un basurero, y lo único que el contacto con el mundo que él tenía era el bajante de la basura, de la basura del resto del edificio, era un ser creado de basura. Entonces, y él un día decidió salir al mundo porque él, bueno, vio revistas, entre las revistas que vio revistas de muebles, revistas de apartamentos muy finos, muy lujosos, que era lo que le caía en el basurero, y vio también revistas Playboy. Entonces, él salió al mundo a buscar la combinación de las mujeres que veía en las revistas Playboy en los apartamentos, lujosísimos que él veía. Y bueno, se dio cuenta de algún modo que él no pertenecía al mundo cuando salió de ese depósito de la basura, y llegó un momento en que él se convirtió en un vengador de sus propias miserias. Pero entonces, como él no existía, como la gente no lo percibía, entonces hacía tonterías como escupir el agua desde donde vivían estas personas, limpiarse, agarrar los paños de la casa y pasárselos por el forro, uh-huh. ese tipo de cosas que además nadie los percibía, porque él no existe, pero él sabe que él está haciendo algo horrendo. Esa es un poco la historia. Citando el cuento, aquí hay una parte donde el detective no le está prestando atención, es como si de verdad fuera invisible, y él le está reclamando, también necesito mi castigo. Todos los merodeadores lo necesitamos. El detective Ramírez se pone de pie, va en busca de un café. El merodeador inexistente espera su vuelta. Entonces continúa. No me conoce. Nadie ha oído hablar de mí. Pero permítame decirle que soy uno de los criminales más perversos que la humanidad haya parido. Y es muy sabroso, de verdad, el relato. Les recomiendo. A mí me gustó mucho el libro Piedras Lunares, pero particularmente sí. Saña y El Merodeador Inexistente me gustaron mucho. Además del de... Al principio era solo una idea, que sí. Es el de esta madre horrible. También, ese es un tonto que juega a ser asesino en serie y le sale todo mal. Sí, el merodeador inexistente es eso, ¿no? Es alguien que se mete en tu casa, que se está metiendo con las cosas de tu vida. Yo recuerdo una escena, quizás ese sea el origen de ese cuento, de una película de David Lynch que se llama, si no me equivoco, Lost Highway, donde una pareja recibe una mañana, Patricia Arquette es la una del recuerdo que es la protagonista, recibe una mañana en su casa, recibe un cassette. Y ellos no saben de qué es el cassette, ponen el cassette en el televisor y es alguien que lo ha estado grabando de noche mientras duermen. Uh-huh. Eso es una cosa horrorosa. Sí, alguien que te invade tu privacidad. Total, solamente sí. David Lynch además puede concebir una cosa tan terrible, ¿no? Y bueno, el merodeador inexistente es algo así, ¿no? Es alguien que está en tu casa, que tú no lo puedes ver, que te está haciendo las cosas más horribles que tú no te puedas imaginar, pero que tú no lo sabes. Pero él sabe que sí lo está haciendo. Bueno, y si usted quiere leer parte de todos estos relatos de Fedosí Santaella en su más reciente trabajo, Piedras Lunares, usted tiene que ir a la librería más cercana. Va y lo compra. Si no, puede participar por aquí enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y bueno, mientras más mensajes envíe, más posibilidades tiene de ganar. El conto de mensajes es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. ¿Qué estás leyendo, Fedosí, actualmente? Estoy leyendo tesis y tesis de alumnos. Y muchas tesis. De alumnos. Fuera bueno, de las tesis. Acabo de terminar Un vampiro en Maracaibo. Es un libro excelente. Ah, que lo comentamos, correcto. Es un libro excelente. Es un libro, creo, absolutamente que está metido dentro de la corriente de la literatura venezolana actual. Es un libro, el otro día alguien me discutió esto de lo posmoderno, pero creo que es un libro absolutamente posmoderno en el sentido de que combina una cantidad de cosas como la historia local. Es un libro basado en relatos de vampiros de maracuchos realmente. Qué bueno. Norberto José consiguió en el periódico, en antiguos ejemplares, consiguió noticias de un vampiro que vivió en Maracaibo, de apellido Brenes Pérez, y él lo convirtió en Pérez Brenes, que el tipo fue acusado de vampirismo, de brujería, de practicar el aborto, una cantidad de cosas. Wow. Y él siguió joyita. Sí, una joyita, y el tipo, él fue buscando, Norberto José fue buscando distintas noticias, le fue siguiendo la huella al personaje y al vampirismo, y consiguió que había una cantidad de vampiros en Maracaibo impresionante, parece mentira, en una ciudad donde hay tanto sol, que haya vampiros, pues, pero los hay. Entonces mezcla la historia local, la nota, la crónica roja policial, mezcla el género, por supuesto, detectivesco, porque esto es como una especie de pesquisa, de búsqueda del vampiro, y entonces además está cargado de un humor negro también fabuloso, porque bueno, imagínate ahí, y eso está basado además en hechos reales, hay una redada a burros. Sí, había un brujo que huyó cuando lo estaba buscando la policía, y ellos, los policías creyeron que el tipo se convirtió en burro cuando huía. Y entonces la policía hizo una redada de burros, buscando al brujo que estaba convertido en burro. Entonces ese tipo de cosas fabulosas, maravillosas, está dentro de este Oye, libro. Qué bueno, con esa reseña además, Fedosí, esa es la recomendación y la lectura más reciente que hizo Fedosí Santaella, Un vampiro en Maracaibo. Hacemos nuevamente el acuse de recibo de Alfaguara, una novela de Norberto José Olivar. Y antes de despedirnos, porque no podemos dejar de mencionar que hemos recibido también el libro de ensayos de Rafael Castillo Zapata, quien tendremos por acá dentro de un par de semanas, con su libro Arar y la Rodilla Rota, una cortesía de la librería Noctua. Noctua. Así es, de nuestros amigos de Noctua, que también estarán pronto por acá. Bueno, Fedosi, de verdad que ha sido un gusto tenerte por acá en Librería Sónica. No, espero que vuelvas, te tendremos todos los años, porque a ese ritmo de escritura, el próximo año te tendremos acá con otro... Bueno, sí, el año que viene, el primer semestre, sale una novela mía por Alfaguara, se llama Las aventuras inéditas de Teófilo Jones, también es un policial, pero es un policial distópico. Oye, qué bueno. ¿Cómo es el nombre del título? Las aventuras inéditas de Theophilus Jones. Bueno, muy bien. Bueno, nos despedimos. Lamentablemente hemos llegado al final. Pero bueno, todo se lo hizo que, corto, como siempre. Claro, todo lo que comienza tiene que terminar. Nos despedimos en la dirección general. Jaime Nestares. En la gerencia de producción. Claudia Camperos. Gerencia de información. Javier Pereira. En los controles del maestro. Luis Enrique Delgado. Y quienes hablaron para ustedes en el día de hoy. Jason Maldonado. Y Linsabel Noguera. ¿Cuál es la frase del día, Linsabel? Más que tomar la palabra, habría preferido verme envuelto por ella y transportado más allá de todo posible inicio. Michel Foucault. Hoy nos despedimos con el tema Medo de Amar, de Vinicius de Moraes, quien naciera tal día como hoy, 19 de octubre de 1913, uno de los grandes músicos y poetas de Brasil, en esta ocasión con una exquisita versión a cargo de Chico Huarque. ¡Chao! Vire essa folha do livro e se esqueça de mim. Finja que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal. Ter medo de amar não faz ninguém feliz. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.